El tema de sufrir endometriosis no es la diferencia con la cuestión de que es una enfermedad silenciosa, ¿sí? Le llaman la enfermedad silenciosa. Para hablar un poquito de eso, de saber un poquito más del tema, porque hoy es el día de la concientización de la endometriosis, la tenemos a Paula Narváez, integrante Endo Bahía Blanca. Hola Paola, ¿cómo estás? Bienvenida. Paula te saluda. Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias. No, por favor, gracias a vos, porque realmente está muy bueno esto de saber un poquito más sobre esta enfermedad. ¿Qué incluye? ¿Cómo uno tiene que estar alerta a qué síntomas? Bueno, primero que nada vamos a dejar en claro que la endometriosis es una enfermedad que no tiene cura y que la padecemos una de cada 10 mujeres. Es decir, un montón. Sí. Los síntomas son dolor en el abdomen y pelvis, inflamación abdominal, trastornos intestinales, náuseas, dolor al orinar, infecciones urinarias, dolor durante y después de tener relaciones sexuales, sangrados abundantes, duraderos, muy, muy dolorosos también. Y además puede causar infertilidad, dolores musculares y articulares, hormigueo, alergias, bueno, y depresión, ansiedad y falta de concentración por todos los otros síntomas que te nombré. Totalmente, sí, ya lo creo. ¿Esto puede despertarse en algún momento de la edad de la mujer o es algo que ya viene, digamos, con uno? Mira, todavía las causas no se saben. Lo que sí te puedo decir es que uno lo empieza a padecer desde la primera menstruación. Como te digo, abundantes, muy dolorosas. Te das cuenta, sí, hay personas que no les duele y sin embargo tienen endometriosis. Y se dan cuenta, por ejemplo, cuando buscan un embarazo. Claro, claro. ¿Cómo fue tu caso? Y yo arranqué, mira, mi primera menstruación fue a los 8 y medio. Era muy, muy pequeñita. Sí. Y bueno, las menstruaciones, dentro de lo que se sabía en ese momento, porque yo estoy cerca de los 40, era muy poco. A los 19 empecé con muchísimos dolores, menstruaciones abundantes, internaciones por hemorragias. Y bueno, a todo eso le daban el nombre de anemia. Entonces, toda la medicación iba en base a eso. Sí. Tardaron 18 años en poder darme un diagnóstico. Okay. Vas de médico en médico, te tratan de loca, de exagerada, que es psicológico, que es normal que te duela. Y la verdad, la mayoría hemos pasado, no sé, yo mínimo en un año vi 5 médicos, hasta que uno me dijo, no, mirá, puede ser esto. Se me hicieron los estudios y ahí se vio que tenía endometriosis. Con esto me voy dando cuenta que también veía un artículo de una chica que también inclusive no decía no me creían y en su caso los tejidos y las adherencias le causaron atrapamiento en 3 nervios, nada más y nada menos. ¿Falta conocimiento de los médicos de reconocer esto también? Sí, hay muchos especialistas que no tienen noción. Nosotros justamente lo que buscamos a través de nuestra lucha es eso, que se pueda crear un programa de investigación para la detección y el diagnóstico, el control, el tratamiento, que haya más médicos que sepan sobre esto, que se puedan hacer jornadas, que haya un listado de médicos a los cuales acudir, que vos sabés que no te van a tratar de exagerada, digamos. Que te digan, en base a un conjunto de preguntas, más o menos se dan cuenta. Y hay algunos estudios que ayudan a detectar, estudios específicos. Claro. Paola, sí. ¿Cómo están hoy en día? Porque, bueno, esto de justamente generar un grupo genera también de que vos me decías una de cada 10 lo sufre. En este grupo que ha formado también, me imagino que se han sumado muchísimas mujeres también, y no solamente de Bahía, sino de toda, de todos lados, ¿no? Y por ahora tenemos alrededor de 50, 55 chicas. El tema es que muchas veces es un tema tabú y uno no puede hablarlo libremente. Yo, gracias a Dios, tengo una familia increíble, mi pareja me acompaña un montón porque hay que poder bancar todo esto. Y estoy muy acompañada. Entonces, cuando yo me enteré, empecé a buscar por Facebook, digo, alguien más tiene que tener. Y ahí fue cuando me contacté con las chicas de Endohermanas de Bahía. Y bueno, me pareció muy bueno que a través de todo lo que nos pasa, poder hacer una cadena, digamos, para bancarnos entre todas, porque el grupo de WhatsApp es más que nada eso. Cada una cuenta su historia, hay más leves, hay muy heavies. La verdad que algunas chicas la pasan muy, muy mal, porque la calidad de vida se deteriora totalmente con esto. No es una menstruación con un dolorcito al pasar, es incapacitante. Y bueno, nosotros lo que hacemos es decirle, mira, tal médico la tiene clara, ¿por qué no vas acá? O nos contamos sobre los tratamientos, sobre la medicación que tomamos. Entonces, por ahí vamos tomando nota. Entonces, cuando caemos en algún médico, tenemos una serie ya de preguntas que hacerle y ya sabemos los síntomas que tenemos y comentamos en base a eso como para poder llegar a un diagnóstico, porque claro, muchas creen que lo tienen, pero no caen en un médico que les dé bolilla, por decirlo de alguna forma. Entonces es bastante complejo en ese sentido. Paola, ¿cómo es el tema de los tratamientos? ¿Cómo se ayuda a tener una vida, digamos, normal? Y bueno, depende del grado de afectación que tengas y del avance que tengas también, porque hay distintos grados. Yo en mi caso tengo endometriosis 4, que es la severa, que afecta no solo lo que sería tener algunas adherencias o que afecte el útero o los ovarios, sino que en mi caso afectó la vejiga, casi pierdo un riñón, y tenía el útero pegado todo del lado izquierdo, se me estaba pegando el ovario también al útero, tenía un foco en recto vaginal. Y eso se hizo con una operación por la laparoscopía, sí, para poder, digamos, limpiar la zona y acomodar los órganos que queden medianamente en su lugar. Y después, bueno, lo que se hace es seguir tratamientos con pastillas anticonceptivas, algunos tratamientos hormonales que inhiban los estrógenos, bueno, a través de la cirugía, la laparoscopía, y también lo que ayuda es llevar una dieta medianamente sana, la que puede hacer algún deporte, meditación, todo este tipo de cosas también ayudan para que una pueda estar, digamos, lo mejor posible. La idea es un tratamiento interdisciplinario, ayuda psicológica, psiquiátrica, quien la requiera, porque hay que poder sostener el dolor a través del tiempo, porque algunas tenemos dolor crónico y por momentos cuesta. Totalmente. Dolor, siempre cuando decimos dolor, como vos decías, este dolor de abdomen y pélvico, ¿no? O otro tipo de dolores también tienen. Como te digo, depende el caso, pero la mayoría sí. Tenemos todo lo que es en abdomen y pelvis, pero dolores que te doblan, incapacitantes, de terminar en el hospital pidiendo por favor que te den algo. La otra vez comentábamos en el grupo que a veces vos decís, no sé si no prefiero morirme antes de que me siga doliendo. Llegamos a ese extremo de dolor, que no, que uno te dice es exagerado, pero vos imaginate que agarraran, no sé, tus órganos y los estuvieran apretujando todos. Claro. Una cosa así sería. No, realmente terrible. ¿Cómo es tu vida ahora a partir de todo este tratamiento, ¿no? Que de operaciones, medicación, como vos decías, dieta sana. ¿Cómo llevas hoy por hoy? Y bueno, ahora en este momento estoy con controles para ver si está todo en orden. Dentro de todo llevo una vida medianamente saludable, trabajo, hago natación, si Dios quiere este año me recibo en la universidad, ando mucho en bicicleta. Bueno, una de las chicas del grupo, ella es nutricionista y me ayudó un montón. Claro. Porque aparte de ser nutricionista, también padece endometriosis, entonces la tiene más que clara con lo que sí, lo que no. Y eso ha mejorado bastante mi calidad de vida, por suerte. No, la verdad que sí. Qué importante, ¿no? También tener un... Siempre hablamos de tribus, ¿no? De tribu de mujeres que también ayuden un poco también a con sugerencias, con ideas, con pero por sobre todo el acompañamiento de saber que no estás sola. Fundamental. Esto es fundamental, el decir, chicas, tengo un día espantoso y que estén todas ahí para tirarte buena onda, que sabes que te entienden. Es lamentable decir qué bueno que a alguien más le pasa, ¿no? Pero la verdad es que qué bueno que haya alguien que pueda entender lo que uno está atravesando en el día a día. Ya lo creo, ya lo creo. Paola, ¿cómo es la idea en el día de hoy? Tengo entendido que... ¿por qué el color amarillo? Vamos por ese lado. El color amarillo surgió cuando largaron los primeros folletos sobre endometriosis y bueno, quedó así, no es que dijeron es por esto. Bien, y van a iluminarse no. Hoy todos los edificios, digamos, de ese color. Sí, hoy vamos a estar en lo que sería el municipio de Bahía Blanca, entregando folletos, concientizando. Y después el teatro, vamos a estar de 18 a 20, 20, 30 más o menos ahí. Bien. Y después el teatro municipal se va a iluminar de amarillo entre las 19 y las 22. Y nosotras, todo el grupo, vamos a ir alrededor de 20, 30, bueno, con carteles y a sacarnos una foto para que nos quede, para hacer, digamos, una concientización, todo el que se quiera acercar, el que pueda, está más que bienvenido. Paola, muchísimas gracias por esta comunicación. Quiero que le digas a las mujeres que en este momento están pasando por síntomas aquí en nuestra provincia, ¿cómo se comunican con ustedes? ¿Cómo las contactan? Bueno, nosotros tenemos un Instagram, endohermana.bb, las dos veces de larga. Cualquier cosa, si querés tirar mi número al aire, no tengo problema, porque por ahí hacemos así, damos el número y nosotras después primero charlamos y si les parece las agregamos al grupo y por ahí las ayudamos a contactar dentro de cada provincia un grupo que esté más cercano. Perfecto. Muchísimas gracias, Paola. No, por favor. No sé si querés que te dé el número. Decilo, dale, bueno, decilo aquí, bueno, al aire, dale, porque esta nota se va a subir. 291, sí. Decilo. 291-439-1646. Perfecto, perfecto, Paola, muchísimas gracias. Bueno, y quería agradecer al municipio de Bahía Blanca por todo el apoyo que nos está dando, nos dio folletos para que podamos repartir y bueno, para que podamos hacer toda esta movida en el día de hoy. Y el viernes va a haber una charla, es la primer jornada bahiense de endometriosis, y va a haber unos cuantos especialistas. Así que si hay alguna chica que se quiera inscribir, nosotros pasamos el link y bueno, las estaríamos esperando ahí en el municipio. Mirá qué bueno, qué interesante eso también. Bueno, perfecto, Paola, muchísimas gracias. Bárbaro, muchas gracias a vos.